Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca aquí por la 97.3, la radio local del Valle de Parabachasca, transmitiendo también en vivo por Instagram y también por internet, localparabachasca.com.ar. Allí nos pueden encontrar y escuchar. Alejandra Pericet, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Acá en nuestro tercer programa. Bien, creí que lo ibas a venir. ¿Por qué pensaste eso? Habías dicho que por ahí no venías, entonces tomó sorpresa. No. Siempre cumplo y acá estoy. Me vine directamente de Córdoba. ¿Qué fue a hacer acá? A una reunión justamente con compañeras y compañeros de otros territorios que estamos en la cuestión socioambiental, pero además también intentando articular con otras organizaciones vinculadas, bueno, a la problemática general, justamente en un contexto de crisis, ¿no? En todo sentido. Así que, bueno, ahí intentando unirnos y llevar adelante una resistencia y una lucha en común. Parte también de la información que vamos a estar compartiendo, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando en el Valle de Parabachasca, esto que es el tercer programa ya de hoy, jueves 14 de julio, este 2022, tercer programa al aire aquí por la radio local. Como siempre, agradecemos a quien pone al aire Territorialidades, musicaliza, está en los controles técnicos, Nahuel, así que agradecido nuevamente, muchas Nahuel, gracias, por el acompañamiento. Nahuel, sí. Ale, tenemos para ya que los oyentes, las oyentes empiecen a comunicar, vías de comunicación, consigna y también premio para el día de hoy. Todo, a exactamente. Ver. Las vías de comunicación ya sabemos que es al 3541-306349, y hoy lo dije sin errores. Y la consigna que tenemos también se relaciona con parte de lo que va a ser este programa, es justamente cuando consideras que un alimento es sano y por qué. Qué interesante, ¿no? Sí, porque siempre decimos, ¿no?, que la alimentación, el modelo productivo, es la base para empezar a discutir también idea de territorio, concepción de salud, concepción de alimentación, de educación y demás, ¿no? Exacto, involucra todo, justamente la alimentación. Así que bueno, en nuestro programa se va a basar gran parte en lo que es esta consigna, y la verdad que es importante que quien escuche pueda participar, porque además hay premio. Sí. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué conseguiste? A ver. Hoy conseguí, se me fue el nombre de un comedero. Para perros o gatos o cualquier mascota que se tenga en la casa, y un juguetito que también es para la mascota, de un comercio de Altagracia, mi gran amigo que está en Dallinger 434, que es justamente una tienda de mascotas. Bien, ¿a quién agradecemos? ¿Quién es la familia? A Graciela. Graciela, mi amiga. Bueno, le agradecemos a Graciela justamente muchísimo por esto, que es un comedero para perro o gato. Sí, gato, tortuga, no sé. O lo pueden compartir, por ahí tienes, ¿no? Si tienes varias mascotas. Bien, bueno, eso es lo que vamos a estar obsequiando a quienes llamen al 3541-306349. Respondan la consigna esta que es: ¿cuándo consideras que un alimento es sano y por qué? Bueno, también a quienes nos estén visitando hoy, con quienes hablemos, les vamos a estar preguntando. ¿Te parece, Ale, que presentemos cuáles son los distintos, diferentes y complejos temas que vamos a estar desarrollando en este tercer programa de Territorialidades? Sí, comencemos, Diego, a presentar lo que va a ser el programa. Dale. En este primer bloque nos va a acompañar una compañera, Mariana. Que ya está acá. Que ya está acá con nosotras. Justamente para hablar sobre la función social del arte, nada menos, en la resistencia al modelo extractivista. ¿Qué haríamos sin el arte, no? Quienes estamos hace varios años en la lucha y en la resistencia, defendiendo nuestros territorios, ¿qué haríamos si no tuviésemos todas esas manifestaciones artísticas de artistas de, en este caso, de nuestro valle, ¿no? Exactamente. Bueno, con esto Mariana ahí nos va a estar compartiendo. La idea es poder que pueda venir a Territorialidades, a compartir también desde su mirada, desde el arte, cómo habitamos los territorios, cómo sobre todo creamos nuevos mundos posibles. Y también tenemos algo que lo anunciamos el programa pasado, que tenía que ver con desalojos, expropiaciones y desarraigos que se están produciendo en el Valle de Parabachaca a raíz de la obra de la autovía de la Ruta 5. En este caso en particular, lo que hablamos la semana pasada, con vecinas, con familias de La Serranita. Sí, exactamente. Hoy vamos a tener un contacto telefónico con una de las personas que justamente la semana pasada sufrió este atropello por parte de la empresa que está encargada de llevar adelante esta obra. Paulini Hermanos. Paulini Hermanos, exactamente. Bueno, ella nos va a contar qué es lo que además se siente, qué les pasa cuando se llevan adelante estas acciones que tienen que ver con la vulnerar su espacio, ¿no? Que es justamente el territorio que habita. Exactamente. Bueno, allí vamos a estar hablando también cuál es el rol que no están cumpliendo los gobiernos locales, no solamente el gobierno comunal de La Serranita, el de La Rancherita y tantos otros del Valle de Parabachaca, que no solamente no han acompañado a las familias, sino que han hecho lobby para avanzar con la obra de la autovía de la Ruta 5 sobre el Valle de Parabachaca. Nos vamos al segundo bloque, que va a ser el bloque de actualidad de nuestro valle. También ya están acá en los estudios de la radio local, están llegando aquí, nos preguntamos qué alimento y quiénes los producen en Parabachaca, y va a haber varios compañeros y compañeras, Ale, que nos van a estar desandando esta temática. Exacto, sí, nos van a acompañar para contarnos cómo se llevan adelante estas actividades en el valle, también de qué se trata de esto de la alimentación saludable, ¿no? Y su vinculación en este caso con una actividad que es el eje de las principales problemáticas, no solo del Valle, sino también de Latinoamérica en general, que es este sistema extractivista, ¿no? Tal cual. Bueno, compañeros de la Feria Agroecológica de Villa La Bolsa van a estar presentes, y ya están aquí en los estudios de la radio local Maru y Gabriela, compañeras también de asamblea, con quienes son nutricionistas, y nos van a estar desandando la alimentación saludable, cómo nos alimentamos, quiénes producen los alimentos. Bueno, sobre eso se va a tratar, bien digo, la reflexión en este segundo bloque. Y nos vamos ya al tercer bloque de otros territorios y otras luchas. También va a pasar vía comunicación telefónica Lea Ross, compañero también periodista, hablándonos de qué, Ale. Él justamente nos va a hablar sobre la ruta del dinero de las autovías. Sí, una nota que él ha sacado que realmente deja ver lo que sucede con todas estas obras, qué pasa detrás de estas obras, ¿no? En Córdoba hay distintos casos de expropiaciones y atropellos de tierras que estarían ligados al ocultamiento de patrimonios en guaridas fiscales, ¿sí? Bueno, en este caso, bueno, sí, justamente con las empresas contratadas por el Estado para llevar adelante estas obras. Bueno, esta investigación que hizo Lea también va a estar pasando por aquí por los micrófonos de Territorialidades. Vamos a estar hablando también, nos han mandado allí su palabra, compañeros, compañeras del Valle de Punilla, un nuevo acampe, en este caso de comuneros indígenas autoconvocados en la comuna en la localidad de Santa María, allí en el Valle de Punilla, lo que es cercano a donde está el obrador de una de las empresas que pretende hacer la autovía de la Ruta 38, allí en Punilla, que es la empresa Rogio. Están acampando reserva en cuidado de un sitio sagrado que fue visualizado en estos días, y allí hay comuneros indígenas que nos van a estar compartiendo también los motivos de este nuevo acampe allí en el Valle de Punilla. Finalmente, sí, nos vamos al tercer tema en este, que es el bloque de otros territorios. Este fin de semana se va a estar llevando a cabo, Ale, la caminata número 650 en Andalgalá, en la provincia de Catamarca. La lucha histórica que llevan adelante vecinas y vecinos de la Asamblea del Algarrobo, allí en Catamarca, en Andalgalá, en contra, en este caso, del proyecto minero Mara. Bueno, Rosita Farías, una histórica luchadora de allí de la Asamblea del Algarrobo, nos va a compartir su palabra comentándonos de qué se trata la caminata número 650 en Andalgalá, en defensa del agua y de la vida. 650, nada menos. Yo la sigo en la cuenta que tienen en el Facebook, y realmente todas las semanas pasan la caminata, suben fotos. 650 años de lucha. Exactamente. Bueno, es un montón de temas tenemos para hoy. No sé en cuánto, siempre decimos, el programa empieza a 19:10 después del informativo local, pero no sabemos cuándo termina. Así que bueno, esto es parte también de lo que queremos compartirle. Vamos al primer tema musical, ¿te vamos, parece? ¿Cuál es? Vamos a estar escuchando Palmonte de La Muchacha. Parirá, perureira, pumiru parirá, pai. Pumiru parirá, nero, peru, papai. Pumiru parirá, perureira, pumiru parirá, pai. Pumiru parirá. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pumiru parirá, perureira, pumpiru parirá, pai. Pumiru parirá, peruperu, papá, te tore, pai. Pumiru parirá, perureira, pimpum parirá, pai. Pumiru parirá. Que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Pumiru parirá, perureira, pumin parirá, pai. Pumiru parirá, perunero, pairero, papá. Pumiru parirá, perureira, pumin parirá, pai. Pumiru parirá, peru, pai. Cuando me vaya pa'l monte, no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito. 19 con 26 minutos, ahí seguimos haciendo, desandando territorialidades. Escuchamos un hermoso tema, Ale, ¿te gustó? Me encantó, sí, ya lo guardé en mi lista. Bien, bueno, están llegando muchos mensajes, algunos vía WhatsApp, otros nos están viendo por Instagram en el vivo y están saludando también desde dónde. Desde Buenos Aires, Normita está? Nos saluda. Saludale. Un saludo grande para sí, ahí la saludé. Y ya va a mandar la contestación a la consigna. Sí. ¿Qué estará haciendo Normita en Buenos Aires? ¿Qué estará haciendo Normita? Ella dice que nos ve tomar mate acá. Capaz que también. Bueno. ¿Quién más escribió? ¿Querés que te vaya a diciendo? Ver, un par para. Bueno. La pregunta era hoy, ¿me la querés decir de nuevo, por favor? Sí. Así la... ¿Cuándo considerás que un alimento es sano y por qué? Bien. Acá Juli contesta que un alimento es sano cuando lo puede cosechar de su huerta, cuando no está contaminado por agrotóxicos y pesticidas. Bien. Juli. Y ¿otro después, más? Vivi dice, se puede decir que la alimentación saludable es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de enfermedades. Perfecto. Bueno, ahí algunos de los mensajes están llegando del 3541-306349, respondiendo a la consigna, ¿cuándo considerás que un alimento es sano y por qué? ¿Qué hay de obsequio, de premio, Ali, para quienes se comuniquen? De obsequio, un comedero y un juguetito para mascotas que gentilmente nos ha donado el comercio Mi Gran Amigo, que es justamente una tienda de mascotas. Bien, comenzamos a desandar el primer bloque de la Asamblea para Bachasca en esto que es Territorialidad, es tercer programa al aire aquí por la radio local. Lo anunciamos que íbamos a comenzar con una compañera de Asamblea, con Mariana Cortés, a poder reflexionar sobre esto que decíamos, la función social que tiene el arte en la resistencia a este modelo extractivista y también cómo nos tejemos para crear nuevos mundos posibles. Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, a todos. Bien, ¿estás nerviosa? Qué lindo estar acá, un poco de nervios. Es la primera vez que estoy en la radio, así que ténganme paciencia. Perfecto. Bueno, Mari, contanos un poco de qué se va a tratar esto que vamos a empezar a desandar hoy, a reflexionar sobre el rol que tiene, la función que tiene el arte en este sistema también, ¿no? Bueno, en principio vamos a traer la participación en el primer foro de cultura y ambiente que se realizó en el Centro Cultural España Córdoba. Uh-huh. Ese foro se denominó Utopía, y bueno, se trabajaron algunos conceptos, nociones, hay algunas puntas que me pareció importante retomarlas, traerlas, que tienen que ver con cosas que siempre venimos charlando. Uh-huh. Por un lado que es el extractivismo, por otro lado que es un territorio, ya que este programa se llama Territorialidad. Uh-huh. Bueno, nos ayuda a pensar qué es el territorio, y en eso, bueno, el valor del arte, ¿no? Como algo que nos ayuda a compartir sentidos, a construir experiencias, sensaciones. ¿Qué vamos a decir? El arte llega al corazón directamente, entonces desde ese corazón construimos el territorio y nos oponemos, nos resistimos, pero también reexistimos a estas lógicas extractivistas, ¿no? Bien. Justamente el reexistir, ¿no? Que fue un concepto que vos los trajiste, Mari, después de esa experiencia que estuviste allá. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata? Porque realmente... yo creo que cuando lo comentaste nos hizo pensar también de otra forma. Sí, muy lindo también poder ver que estamos como en el mismo camino, aunque por ahí son mundos diferentes, distanciados. De pronto la cultura se pone a hablar con el ambiente, se pone a mirarse a sí misma. Uh-huh. Y a preguntarse cosas, ¿no? Este foro llamado Futopía propuso dos grandes ejes para pensar la relación entre la cultura y el ambiente. Uno, que piensa la gestión cultural con una mirada crítica y más sustentable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los residuos que genera una obra o un espectáculo? Porque a veces eso es dejado de lado, ignorado. Y este aspecto, si bien es muy interesante, hoy lo vamos a dejar de lado porque nos vamos a centrar en el otro eje que plantea este foro, que es qué y desde dónde puede apoyar la cultura al desarrollo de una mirada sobre las crisis ambientales que atravesamos. En el contexto actual de crisis social ambiental global, muchos son los desafíos, en un escenario caracterizado por la incertidumbre. Entonces me parecía de este foro que tiene una multiplicidad de actividades, ¿no? Hubo conferencias, charlas, muestras. Me interesó traer el conversatorio que se llamó Cultura, Arte, Ambiente y Acción Política. Uh-huh. Para reflexionar justamente cuál es la función social del arte en las resistencias, que es una función muy política, ¿no? Totalmente. Muy ligada al territorio. Entre una de las autoras que me llamó la atención fue el aporte de Laura Serafini, autora del libro Arte, Acción Colectiva y Post-Extractivismo. Esta pensadora plantea que ante las crisis que atravesamos, necesitamos nuevas teorías, nuevos conceptos. Entonces ella desarrolla el concepto de extractivismo, uh-huh, como un concepto también social, político y cultural. O sea, pensarlo como algo más grande de lo que siempre acostumbrados a ver. Tal cual, a veces, ¿verdad? Lo relacionamos, lo ligamos estrictamente al extractivismo en relación a los bienes comunes, uh-huh, a la naturaleza, esta extracción intensiva, extensiva y a gran escala de los bienes comunes para la producción industrial. Pero en realidad abarca otras esferas de la vida, ¿no? Social, artística, comunicacional. Sí. ¿Cuántas veces hemos dicho en los medios de comunicación, en los vínculos, ¿no? Es esa lógica extractivista que es extraer solo para producir, solo para consumir, ¿no? Claro. Sí, entendiendo a la naturaleza como que está al servicio nuestro, ¿no? Sí. Un concepto moderno, pero que ya hoy estamos entendiendo de que no es así. Creo que el arte cumple la función de mostrar eso también, ¿no, Mari? Tal cual, la visibilización. Uh-huh. Entonces, bueno, ella explica que el extractivismo es un modelo extractivo, pero de manera intensiva y extensiva, de mercantilización de la naturaleza, y tiene su ejemplo en el agronegocio, en las fumigaciones, en la mega minería, el fracking. Este extractivismo tiene origen en el colonialismo, uh-huh, tiene antecedentes en el Imperio Romano, en la modernidad, y decanta en el capitalismo. Y lo que es interesante que ella dice es que esta manera de pensar extractivista también persiste en el imaginario colectivo. Claro. Por ejemplo, en pensamientos como que nuestros pueblos latinoamericanos son solo proveedores de materias primas. O sea, poner, estar siempre en ese lugar y estar en esa posición también es algo a deconstruir, ¿no? A decir, bueno, después ella profundiza un poco en el extractivismo cultural, que es, por ejemplo, implantar ciertas prácticas, uh-huh, sin que sean participantes los interesados de esas prácticas en el territorio. Y a decir de Moira Millán, este extractivismo se reproduce a sí mismo en el campo de la cultura. O sea, hay narrativas que se cuentan y se repiten. Ponía un ejemplo, por ejemplo, decía, en la novela donde figura como protagonista el héroe petrolero, sí, o las petroleras apoyando cierto tipo de cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces era muy interesante, ella propone la pregunta para revisar siempre, ¿qué ideas de cultura regeneramos? ¿Qué necesidades reproducimos y para quién? ¿Es esa cultura? ¿Quién la reproduce? ¿Viene de afuera o es para quien habita el territorio? Por eso ella opone como la resistencia desde lo territorial a las lógicas extractivistas. Lo territorial, lo situado, lo construido colectivamente, con sentido de pertenencia. Y bueno, hablando de territorialidades, el segundo aporte que me gustaría destacar es el del artista y abogado Alejandro Meitín, uh-huh, quien hace 20 años que viene trabajando en la cuenca del Río de la Plata y es fundador de Casa Río Lab, que es un proyecto artístico muy interesante que les recomiendo que lo googlen. Y bueno, me pareció interesante contar cómo ellos definen el territorio, porque uh-huh, incluyen a la naturaleza. Entonces lo definen como corredores bioculturales ubicados en la zona de humedales, ¿no? Imaginemos ese paisaje lleno de humedales en el estuario del Río de la Plata. Bueno, estos corredores son un entramado que viene de la necesidad de mantener vivos los biomas, uh-huh, que sigan conectados para que puedan seguirse reproduciendo las especies, pero también incluye el tejido social. Claro. Son continuos geológicos, biológicos e históricos, pero también antropológicos. Y en este sentido me pareció muy interesante que él rescata que hay ritos, hay mitos, hay memoria compartida y son continuos políticos también. Mm. Entonces, una visión muy interesante sobre el territorio. Bueno, podríamos acá nombrar como ejemplo el territorio Camichingón, que en este momento está siendo vulnerado. Entonces, bueno, volvemos a esta idea de que hay una resistencia desde lo territorial al extractivismo. Y Alejandro Meitín nos cuenta que cuando ellos trabajan con alguna comunidad de base, parten de la pregunta de quién diseña un territorio y para qué lo diseña. Uh-huh. Ellos llegan a trabajar con esa pregunta que siempre es interesante, uh-huh, retomar. Bueno, y cómo ese diseño puede llevarnos a cartografías participativas, cómo el territorio es permanentemente redefinido a partir de la autoorganización, y en esto el rol del arte y la cultura, bueno, permite generar dispositivos muy interesantes para tejernos en el territorio, ¿no? Este, a través de la radio, por ejemplo, acá es una manera de hacerlo, a través de festivales, performance, videos, documentales. Este, y bueno, algo en lo que coinciden los dos autores es que la resistencia y la creación van juntas. O sea, la resistencia y la reexistencia. Bien. Porque es como que siempre vemos el arte en una función muy importante, que es la de la visibilización de los conflictos, la documentación de los conflictos. Esto fue sumamente importante, los aportes del arte documental a las crisis ambientales, porque ante la censura de los medios es como que termina siendo la voz, digamos, que corre de otras verdades, ¿no? Que a veces son ocultas. Uh-huh. Entonces el arte permite también la denuncia, la visibilización, así como conlleva investigación, por ejemplo, la documentación y la sociabilización de todo esto que se construye. Este, pero en general este congreso, este foro que se realizó en el Centro Cultural de España y Córdoba, me gustó porque la mayoría de los autores terminaron coincidiendo en la potencia de lo posible de idear, uh-huh, de imaginar, de soñar. ¿Con qué otra herramienta mejor que el arte para poder soñar y diseñar, en el sentido de llevar a cabo también otros mundos posibles, uh-huh, post-extractivistas, deseables, construidos a partir, por qué no, de la alegría, del encuentro, de lo comunitario, este, que permanentemente resignifican qué es lo común, ¿no? Bien. Bueno, digo algo, Ale, que cuando Mariano lo decía, me hizo acordar lo que hablamos durante la semana en relación a lo que planteaba Silvia Cusicanqui en relación a la, sí, utopía chixi, ¿no? Mm. Bueno, es parte de eso, ¿no? Sí. Parte de la necesidad imperiosa y urgente de pensar y soñar con alternativas al sistema extractivista, ¿no? Como parte, sobre todo a quienes estamos en espacios organizados, tenemos también esa responsabilidad. Sí, también estoy pensando, justo acá que Mariana, mientras va contando todo esto, la importancia también de que compañeros y compañeras habitemos estos otros espacios en donde de alguna forma se une esta, digamos, esta teoría, si se quiere, con lo que vivimos en los territorios, ¿no? Y todo el tiempo uno lo va relacionando con lo que vivimos, ¿no? Con el las luchas. El territorio vivo. Sí, totalmente. Y en esta construcción de identidades, este entramado, que justamente lo ponemos en nuestro programa cuando nombramos territorialidades, ¿no? Así que bueno, también festejo que como compañeros y compañeras estemos en permanente búsqueda de estas alternativas. Bueno, y lo vamos a seguir, Mari, si te parece. Me parece bárbaro. Lo vamos a seguir en esto, que para ir convidando de a poco también todo lo que ha dejado ese encuentro, sí, ese congreso. Mucho, así que. Pero bueno, era eso, volver a mirar la cultura como una herramienta para establecer nuevas sensibilidades, para abordar el territorio y sus actores, ¿no? Eso, bueno, principal función. Gracias, Mari. Gracias, María. Quienes se han quedado con ganas de seguir escuchando, vamos a seguir en territorialidades en próximos programas, ahí de a poquito compartiendo lo que ha dejado, lo que viene siendo poder pensar también el territorio desde el arte. Desde el arte nos vamos a un nuevo tema musical, Alex, ¿te parece? ¿Cuál esta vez? Bueno, ha sido vos, lo has elegido, así que vamos con Niña de los Andamios. Ah, sí. De sí, Rally sí, Barrio Nuevo con Lisandro Aristimuño. Uh-huh. Regresar como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, inequilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Caradón silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, que refugia mi canción y la cuna en tierna dimensión. sal con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios. Fue niña y caminó por senderos de cabra, fue joven y bailó con un fantasma azul que en secreto la besó, indiscreta luna la arrulló. Es tiempo de partir, lo supo una mañana, el mundo no es el fin. 19:44, seguimos desandando esto que es el tercer programa de territorialidades aquí por la radio local para Bachasca. Lo habíamos anunciado, Ale, decíamos que desalojos, expropiaciones y desarraigos se están produciendo, lo están produciendo en el Valle de Parabachasca, entre otras cosas para la construcción de la obra de la autovía de la Ruta 5. Familias son las que vienen siendo, bueno, que vienen padeciendo estos desalojos, expropiaciones y demás. Lo queríamos tratar en territorialidades, lo habíamos hablado la semana pasada. Ya estamos en comunicación telefónica con una de las vecinas de la Serranita, Ale. Sí, estamos en comunicación con Ercilia Erchu, que bueno, justamente la semana pasada fue víctima junto con su familia y otras familias de ahí del lugar del atropello llevado adelante por la empresa Paolini, justamente en cercanías a en el terreno que ella habita en realidad. Mejor nos va a contar ella en este momento, que está en comunicación con nosotros. Hola, Erchu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, que nos puedas contar la situación vivida por vos, tu familia y tus vecinas la semana pasada en el lugar que hoy estás habitando, en tu casa. Y bueno, ¿y cómo estás llevando esta situación y qué ha pasado a partir de entonces? Bueno, mira, el martes, como alrededor del mediodía, se empezaron a sentir muy cerca las máquinas, y cuando nos fuimos a fijar con mi vecina, porque en este predio hay dos familias, hay dos casitas, y cuando nos fijamos estaban muy encima, ya trabajando sobre este terreno. Obviamente los paramos en ese momento, les pedimos que, les avisamos que no tenían autorización para estar ahí. Yo hablé con la dueña del lugar, me contó que no había hecho ningún arreglo, nada, o sea, no tenían permiso ni nada, ningún arreglo previo para estar acá, digamos. Y bueno, en ese momento se llamó la policía, vinieron los chicos de la asamblea de Parabachasca, al ratito cayó la dueña. Estos son dos terrenos, digamos. El 2 lo destruyeron por completo, digamos, se lo estropearon sin haberle avisado antes. Y el 1, que es donde están las casas, bueno, pudimos como frenar un poco hasta que se resuelva, digamos, pero no lo vamos a poder frenar, digamos, o sea, va a pasar igual por este terreno. Bien. Sí. Lo que causa que la obra, porque vinieron a marcar, pase muy cerca de las casas. Y bueno, incluso hasta la entrada que tenemos, porque es muy empinada, eso también, o sea, tienen que reformarnos una entrada, hacernos una entrada nueva. Ni hablar que no están las condiciones dadas para trabajar, porque ellos no ponen vallas de seguridad, nada de eso. Y bueno, y están, acá hay niños, animales, y bueno, ya está como muy cerca de las casas, digamos. Ercho, ahí para contar un poco a la audiencia de territorialidades aquí de la radio local para Bachasca, vos decías, vivís con tu niño, no habían tenido ningún tipo de comunicación, aunque sea verbal, nunca le habían acercado a hablar. No, ninguna, ni siquiera nos han venido a avisar, por ejemplo, hacen detonaciones, cada dos días hacen detonaciones y no nos avisaron nada, ni de las detonaciones, ni que iban a entrar con las máquinas. Lo que a mí me parece un total atropello, porque este predio, aparte de que tenía muchísimo monte nativo, es el lugar donde juegan los chicos. Uh-huh. Y ellos se criaron acá. Mi hijo, yo hace 6 años que vivo en esta casita, o sea, mi hijo más chico se crió acá, y bueno, es como su lugar de juego. Y bueno, eso pasa, que no avisaron nada, y por ejemplo, hubo una reunión 2 días después con la gente de Caminos de las Sierras y la dueña con su abogada, y por ejemplo, vinieron por la parte de atrás, entraron por el patio, o sea, ni siquiera entraron por la entrada de la casa, así, o sea, total atropello, como ya son dueños del lugar. Sí. Ercho, ahí para ir agradeciéndote la comunicación, que nos hayas atendido y demás. ¿Y qué pensás hacer, tanto vos como la otra familia que vive en el terreno? ¿Qué implica, si se tienen que ir, para ustedes ese desarraigo, como bien vos decías, después de tantos años estar viviendo allí? Y es bastante injusto porque en mi caso, por ejemplo, yo soy inquilina. Uh-huh. Hace 6 años que alquilo, obviamente pretendía seguir alquilando porque tengo mi trabajo acá, hace muchos años que vivimos en la Serranita, así que por mi parte yo obviamente voy a buscar un lugar donde mudarme, me va a apoyar la comuna en encontrar alguna casa o algo para que, digamos, no cambiemos rotundamente nuestra vida. Pero sí nos vamos a ir, tanto yo como mi vecina, porque esto, o sea, no se puede trabajar de noche y de día, están las máquinas, la gente, bueno, eso, o sea, es insalubre y nos baja la calidad de vida a cero, no se puede estar tranquilo, porque imagínate que va a salir mi hijo a jugar afuera y yo no voy a estar tranquila con toda esa gente y esas máquinas ahí. Claro, y sobre todo después de la experiencia vivida, ¿no, Ercho? En donde evidentemente no hubo ninguna intención ni de avisarte, ni se contempló para nada quienes estaban viviendo en ese lugar. Realmente es tremendo. La primera vez que se comunica con vos el jefe comunal o desde la comuna fue luego de esta situación en donde se dio a conocer la situación. Mira, en verdad, yo ese día hablé a la Defensa Civil de la Serranita, llamé a la gente de la comuna porque no sabía si lo que estaban haciendo estaba bien y sobre todo por el miedo a quién nos cuida, ¿no? Claro. Entonces, respondieron inmediatamente, la verdad, y nos tomó muy de sorpresa porque nadie nos avisó por dónde iba a pasar. Es como que nos veníamos a venir la obra, digamos, todos, la comuna también, pero no toda esa extensión, o sea, todo lo que ellos iban a romper y lo que iba a implicar, digamos. Sí, además sin tener en cuenta que había personas ahí, el peligro que corrieron tus niñes, que como vos decís, es su lugar de juego, su casa, y que de pronto se viera invadida por estas máquinas y por estas personas que no contemplaron para nada a quienes habitaban ahí. Exactamente, pues yo pienso que si al menos ellos nos hubieran avisado, porque avanzan muy rápido, es la verdad, pero si nos hubieran avisado, digamos, el paraguas lo abríamos antes. Uh-huh. Entonces la situación, al tomarnos por sorpresa, nos deja de alguna forma desorientadas. Uh-huh. A las dos, ¿no? A las dos mujeres que vivimos en este predio. Sí. Bueno, Ercho, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que realmente ha sido una situación muy angustiante y de mucha impotencia, ¿no? Así que, bueno, esto, la radio está abierta para que vos, cuando necesites, puedas comunicar tu situación y para que nos mantengas informados también en relación a cómo sigue esto, que como ustedes también hay otras familias en el valle que lo están padeciendo. Así claro. Muchísimas gracias, un abrazo para vos y para tu vecina, que es la otra familia del lugar. nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Un abrazo. Ahí pasaba, bueno, Erchu, una de las vecinas de La Serranita, que ha sufrido, que viene sufriendo el desarraigo, la expropiación, el atropello por parte de Paulini Hermanos, la empresa constructora que está en ese tramo, Caminos de la Sierra, el gobierno de provincia de Córdoba y también los gobiernos locales, que son cómplices responsables de lo que está se está produciendo en el Valle de Parabachaca con la obra de la autovía de la Ruta 5. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. ...19:53, seguimos haciendo territorialidades con más mensajes que están llegando, Ale, a las diferentes vías de comunicación. Sí, al 3541-306349. Y bajo la consigna, ¿cuándo consideras que un alimento es sano y por qué? Tenemos otros mensajitos acá de Andrea, que nos dice que lo considera sano cuando lo consumimos al natural, de la planta a la mesa. Y me pone ejemplos, Andrea. Ejemplo, una palta sin sal. Ahí va. Después tenemos otro mensajito. Dale. Luis de Los Chañaritos, que está allí con la familia, escuchándonos. Le mandamos un fuerte abrazo para toda la familia. Dice que el alimento saludable es el que se hace con amor y no por negocio, el que se come con buena intención y siempre agradeciendo. Bueno, más mensajes están llegando a las diferentes vías de comunicación. Recordamos que tenemos para sortear al final de territorialidades, ¿qué premio, Ale? El premio es un comedero para una mascota. Bien. O dos mascotas también pueden comer de comedero. Sí, comparte. Y un juguetito también para mascota de el comercio Mi Gran Amigo, ¿sí? Una tienda de mascotas que está en Dallinger 434 en la ciudad de Altagracia. Hablando de alimentos, nos preguntamos y decíamos en este segundo bloque de territorialidades, ¿qué alimento y quiénes lo producen en el Valle Parabachasca, en este valle que habitamos? Y hay, como ustedes sabrán, como los oyentes, las oyentes sabrán, casi todos los fines de semana, casi todos los sábados, se viene realizando desde hace mucho tiempo la Feria Ecológica de Villa La Bolsa. Ya están los estudios de la radio local. Jero, de allí parte de la feria. Jero, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Está bien acá? Ahí compartiendo un poquito de lo que va a ser este sábado y los que siguen. Bien. Escuchando los mensajes. También, bueno, veníamos hablando un poco de esto con los oyentes, con las oyentes, ¿no? Como para pensar juntos en este valle que habitamos, qué alimentos se producen acá, y uno cuando empieza a pensar cuáles son los centros en los cuales se producen y se comercializan alimentos sanos, la Feria Agroecológica de Villa La Bolsa viene siendo ese lugar, ¿no? Y la idea es un poco nuclear esos productores del valle, la Feria de Agroecológica de Parabachasca. O sea, la idea es nuclear del valle, y ser también un poco nexo entre productores también, como que eso es lo que se genera en la feria, más allá de la comercialización de los alimentos, es estar en contacto y generar esa pregunta, ¿no? De cómo nos alimentamos. Que eso es como lo que va pasando también sábado a sábado, que llega, ve ahí, bueno, todas estas dudas que uno, cuando te empezaba a preguntar qué onda, qué estoy comiendo, va más allá de qué me llevo a la boca, sino bueno, de dónde viene. Quién me lo da, quién lo manipula, todo el viaje que eso hace. Y bueno, de a poquito de estar ahí, de participar, de ir a ver, de ir, capaz que no sabes mucho, pero vas a ver una banda y qué sé yo, te vas empapando de eso y eso va haciendo como cambiar ese enfoque, ¿no? De cómo nos alimentamos. Creo que la feria tiene ese, como esa misión de generar la pregunta. ¿Cuántos productores actualmente están nucleando allí la feria de Parabachasca, Agroecológica de Parabachasca, y qué tipo de productores, qué alimentos? Y son entre, ahora estamos siendo más o menos unos entre 25 puestos, más o menos 25-30 son los que están ahí, por lo menos los que estoy ahí en contacto. y tenés desde panificados, harinas, todo lo que es molienda, almacén, tenés, bueno, aceitunas, nueces, todo lo que son uh-huh. frutos secos, todo lo que es almacén, frutas y verduras frescas, tenés cosmética natural, también todo lo que es tés y bueno, todo, infusiones, toda esa parte, y también hay una, está enfocada una parte a, la, a lo que son productos sustentables, todo lo que sea cerámica, lo que sea, bueno, en cosmética también entra esa, esa beta, digamos. Y la idea también es generar, eso también es alimento, ¿no? Como, ¿con qué estoy comiendo? ¿Con qué utensilios? Como que, ¿qué estoy yo dándole alimento a la tierra también? Es como ese ida y vuelta. Totalmente. Entonces la parte sustentable es uno de los puntos que queríamos abordar desde el principio. Así que por ahí va, de esos bien. Rubros. Sí, uno cuando se pregunta justamente qué es lo que estoy consumiendo, qué estoy comiendo, nos empezamos a preguntar de dónde viene, ¿no? Y hay toda una historia atrás, atrás de cada productor, ¿no es cierto? ¿Cómo la vida de los productores y productoras de acá del Valle, ¿sí? En relación a, bueno, el lugar en el que se producen estos alimentos, o como vos bien decís, una pieza de cerámica también, ¿cuál es la relación que tienen estos productores con la tierra? Y me refiero a justamente el acceso que han tenido a la tierra, si todo lo que se produce acá en el Valle, si hay dificultades en relación a eso, o que se les dificulte continuar con esa actividad, ¿no? Y es que yo creo que la feria no escapa a lo que es una construcción comunitaria, o sea, hay quienes llegaron a la feria también queriendo saber y haciendo un proceso para llegar a ese tipo de producción y de vínculo con su trabajo. Entonces, eso creo que como es una construcción que va a nivel grupal. No sé si es como que bueno, que ya todos teníamos muy claro qué y nos juntamos ahí, sino que la feria misma te va como enseñando y te vas como compartiendo saberes y construyendo eso, ¿no? Esa relación con la tierra o con el entorno, qué sé yo, todo, yo creo que todos fuimos aprendiendo y aprendemos constantemente a saber, bueno, ¿qué es esto de la agroecología? Hay, bueno, es una pregunta que nos hicimos desde el principio, que está en constante movimiento porque también se choca con un montón de otras realidades, y la realidad que es esa relación con la tierra es una construcción que se va dando a medida pasa el tiempo y sigue creciendo el proyecto. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, sí. Pero bueno, es eso. Yo creo que es generar preguntas y construir desde lo comunitario uh-huh. Todas esas inquietudes, desde lo que preguntaban ahí los oyentes y de las preguntas que tenemos todos con eso. Sí. Y bueno, y por ahí la pregunta obligada que tiene que ver con un poco con lo que a nosotros nos lleva a resistir en este territorio y con la actualidad, ¿no? El proyecto de Autovía, ¿sí? ¿Cómo sienten ustedes que se van a ver afectados? ¿O si sienten que de alguna forma se van a ver afectados? Y mirá, son proyectos de un impacto muy grande de lo ambiental a la cuestión de los productores, desde el que tiene mieles, cosechas, como cultivos y eso directamente. Y después, bueno, el impacto económico, el impacto ya, bueno, por el lugar físico también, o sea, la feria está ubicada ahí al costado de la ruta. Como que es un proyecto que por todos lados impacta. Directamente hoy no te sabría decir en qué puntos, pero y creo que tampoco los podemos prever, pero sí sabemos que es un proyecto que sí, que de alguna manera nos va a tambalear. Uh-huh. Sí. Jero, para agradecerte, para despedirte, también contar un poco a los oyentes, a las oyentes, ¿qué hay este sábado en la Feria Agroecológica? Este sábado hay clase de chacarera y uh-huh. con Pancho. Vale. A bailar, y se está haciendo una propuesta nueva, a ver, voy a chequear este sábado que hay. Dale. Porque la propuesta ahora es ir a almorzar Entonces, estoy viendo a ver qué, ay, qué toca lindo, ir a almorzar. Sí. A la feria. A la, sí, bueno, pero digo que no, seguramente va a haber, se va a ofrecer algún... Sí, no quiero mandar fruta porque todavía no está confirmado, pero bueno, venimos cocinando y compartiendo un almuerzo ahí. Bien. Así que también está esa posibilidad y siempre hay para comer ahí. La verdad que se viene poniendo linda, el clima también viene ayudando, estos días que se van haciendo más largos cada vez, así que están siendo unos sábados muy lindos la verdad para ir a compartir a la feria. La semana pasada estuvo Pamplona con un show de circo, bueno, este sábado está el Pancho ahí, y bueno, y cada sábado intentamos ahí ir sumando actividades y propuestas. Hace un tiempo compramos el sonido, que habíamos hecho el pechón solidario para comprar el sonido, lo logramos, lo usamos este sábado, así que también se van a ir sumando artistas y demás. Bueno. Jero, bueno, agradecidos por haber pasado aquí por los micrófonos de Territorialidades, siempre van a estar abiertos para justamente en esta construcción comunitaria en el territorio también encontrarnos y ensamblarnos como actores que compartimos un mismo valle, ¿no? Jero, ¿querés recordarnos a partir de qué hora el sábado? A partir de las 10 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, che. El arca la pasionaria te de burro rica rica, el quimpe la sombra y toro palo amargo manzanilla, chancalagua y toronjil, chachacoma te de ruda, eucaliptus y albahaca palo chango muña muña, bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas, herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. La la la la la la la la la la la la la la, bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas, herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. Paray, laralaralay, laralaralay, bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. La pulmonaria. 20:05, seguimos con el bloque de actualidad del Valle para Bachasca. Nos preguntamos qué alimento y quiénes lo producen en este valle. Pero antes de seguir y estrenar un bloque de alimentación saludable, Ale, tenemos mensajitos. Sí, aquí tenemos llegando mensajitos. A ver. En base a la consigna del día de la fecha, que es justamente... ¿Cuál es? ¿Cuándo consideras que un alimento es sano y por qué? Tenemos otros mensajitos. Acá ¿quién escribió? Dice, hola compas, hermoso el programa, soy Sabri. Un alimento sano es cuando lo cosechas, cuando lo preparas en tu casa y con amor siempre. Abrazos y gracias por el premio de la semana pasada, porque fue la ganadora. Sabri, sí. ¿Sabri de los Chañaritos? Sí. Les abrazo y me dice también que Jero es el mejor profe de bombo. Aguante. Bueno, ahí les llegará entonces el mensaje a Jero, que agradecidos. Sí. Que han podido venir y llegarse un ratito aquí a los estudios de la radio local. Tenemos ya sentado aquí en la mesa de la radio a compañeras de asamblea en esto que va a ser un bloque de alimentación saludable. Algo que recuerdo, Ale, que cuando estuvimos en el acampe, sí, le estuvimos hablando muchísimo, estuvimos haciendo un plan de alimentación que quedó ahí. Que quedó ahí truco. Nadie lo cumplió, ¿no? No, sí lo cumplimos, lo cumplimos. Y es más, acá Gaby, recuerdo que junto con Maru hicieron un taller un sábado. En donde hicimos, me parece que un guiso de lentejas, si no me equivoco, Sí, no se acuerdan, dice. Era un guiso de lentejas. Con arvejas seguro. Con arvejas seguro. Pero además, sí, habíamos hecho un plan de alimentación diario con, bueno, con todos los detalles y todo lo que hacía una alimentación saludable para mantenernos fuertes en el acampe. Me acuerdo que sí. esa era la. Y para que no comiéramos cualquier cosa. Tal cual. Incluíamos legumbres, disminuíamos harina blanca. Bueno, hubo algunas propuestas que sí, llegaron, claro, sí, no, sí, no sí. completas del todo, pero sí hubo mejor alimentación en la campe. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Muy David, bien, Maru. Hola, ¿cómo andan? Bien, bueno, acá nos preguntamos, ¿no? Y empezamos a reflexionar, recién estuvieron los compañeros de la Feria Agroecológica que está aquí como punto central en Villa La Bolsa, pero que es de todo el Valle Parabachasca. Esto, ¿qué alimento y quiénes lo producen en nuestro valle? ¿Cómo alimentarnos cuando decimos nos alimentamos sanamente? ¿A qué nos referimos? Parte de las preguntas que nos estamos haciendo. Bueno, ustedes dirán, bien, ¿quién bien. Empieza? Se mira la voz. Bueno, sí, hace un ratito mientras escuchábamos los mensajes que llegaban de la audiencia, y por supuesto que todos los mensajes tienen ese contenido, ¿no? Y ahondar un poco más en esto de quién lo produce, cómo lo produce, con qué productos, si coloca agrotóxicos o no, si utiliza insumos que vengan de la agricultura biológico-dinámica, si eso repercute, por supuesto, en la calidad de la tierra. Y en esto que decía algún compañero en un mensajito de si eso tiene amor o si es solamente vehículo de dinero. Y por supuesto que eso influye en la calidad alimentaria totalmente. Uh-huh. ¿Aru? Sí, justamente pensaba en eso, ¿no? Una alimentación sana y en la importancia de tener bien los productos, o sea, lo que es el sistema alimentario, incluyendo lo que es la tierra, lo que es el agua, lo que es el aire, todo impacta en la alimentación saludable. Entonces, incluimos, ¿no?, esto de poder pensar cómo lo producimos, de qué manera cuidamos la tierra que tenemos, qué tipo de agua estamos usando para poder regar esas plantas o para poder cocinar. Ya yéndonos a si consumís alimentos producidos, no los producís, cómo los cocinás. Entonces muchas cosas influyen a la hora de pensar una alimentación saludable. Y eso sin nombrar la cantidad de aditivos que incluyen los productos ultraprocesados que hoy invaden la mayoría de las mesas, hablando de nuestra Argentina, bueno, sin hablar a nivel mundial, pero de qué manera eso llega a las escuelas, a las infancias, de manera muy, muy precoz, inclusive desde el embarazo, y de qué manera nosotros podemos prevenir eso, justamente en estos espacios en los que decimos, bueno, no queremos que la autovía esté presente, y por qué, no es un capricho. Eso va a determinar menor calidad del agua, por lo tanto va a afectar la calidad del suelo y la calidad de la salud, no solo del suelo, sino de todos los animales, incluidos nosotros los seres humanos. Bueno, traíamos también un par de cifras para compartir de algunas encuestas, pero bien, nos quedemos en las preguntas que estaban pautadas. No, un poco eso, un poco también para agregar, y que seguramente tiene relación con las cifras. Esto, cuando pensamos en la alimentación saludable, lo estamos pensando políticamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, ¿qué alimentos consumimos? ¿Cómo se producen? ¿Qué pasa con la tierra, con el agua, esos alimentos? ¿Qué pasa con el destino de las tierras también, ¿no? La semana pasada, justamente una compañera de asamblea mencionaba, decir, bueno, en el Valle Parabachasca nomás se está destinando grandes extensiones de tierra, casi 200 hectáreas de monte nativo, de zonas de alto valor de conservación monte nativo, a ser deforestadas, a ser desmontadas para meter cemento allí, y no se destinan para la producción de alimentos. Bueno, es eso justamente cuando hablamos de alimentación saludable, no es solamente la comercialización y el insumo, sino también tiene que ver también desde la tierra misma, ¿no? ¿Cómo partimos de esa discusión? Sí, claramente eso, quienes producen alimento hoy ven y transicionan, digamos, de una alimentación con gran cantidad de agrotóxicos, por lo tanto con un pool de estos productos y de las grandes cifras que, uh-huh. que tienen que utilizar, por lo tanto eso, la relación con créditos y según el tipo de economía que manejemos, y bueno, de hecho hemos visto, digamos, de qué manera pueden caer en bancarrota o de qué manera se han visto sumamente vulnerados muchos productores, que quienes se animan a virar y a transicionar a una alimentación agroecológica o a una producción agroecológica, por supuesto que lo hacen siempre en principio a pequeña escala, observan que eso genera mucho menor insumo, sobre todo económico, y observan, por supuesto que siempre de manera colectiva, aunados con otros productores, que las ganancias sí repercuten en sus bolsillos y que es viable, y que cada vez más hay muchos más productores que sí lo pueden practicar. Sí, yo lo que pensaba, Gaby y Maru, en relación a eso, antes que, ay, Alex, yo sé que tiene varias preguntas, pero para que no se me escape, es nutricionalmente qué pasa con nuestros cuerpos, con nuestros organismos, depende del tipo de alimento que, a los cuales ni siquiera podemos acceder, ¿sí? Pensándolo también, porque sabemos que detrás de, bueno, los alimentos sanos hay un costo, que no son los industrializados, en los cuales por lo general las familias pueden acceder. Entonces también, ¿qué pasa con nuestros cuerpos, con nuestros organismos, según los alimentos que consumamos, que ingeramos, no? Sí, es justamente lo que quería acotar o preguntar también, ¿no? Porque cuando uno, como vos decías, Gaby, cuando vira de un sistema de producción en donde lo que consumimos está totalmente contaminado a un sistema de producción agroecológico, es cambiar toda la lógica del sistema en sí, ¿no? Sí, porque claro, uno piensa desde que se empieza a producir hasta que llega a la mesa. Es otra lógica. El otro día justamente hablábamos con Maru de que era hasta esperanzador pensar desde ese lugar, ¿no? O sea, que en realidad ahí, desde el pensar lo que comemos, comienza toda una deconstrucción, ¿sí? De este sistema en el que estamos inmersos para construir otra forma. Pero eso también requiere todo esto que estábamos hablando, ¿no? Porque uno piensa, los alimentos agroecológicos hoy no son de acceso a todas las familias. De hecho, seguramente está bueno que ustedes den cifras ahora, porque evidentemente van a mostrar también de que la alimentación no es igual en todos los sectores sociales. La desigualdad está en la alimentación también. Entonces, si ustedes quieren contar eso, como para mostrar estas cifras, que está bueno tener, para poder pensar esto, ¿no? ¿Cómo deconstruimos un sistema ya tan instalado, en donde de alguna forma hemos naturalizado comer mal? Comer veneno. Sí, por un lado, antes de ir a las cifras, por ahí poner un poco de diferencia ahí entre, muchas veces nosotros decimos, comer alimentos agroecológicos es caro, pero no dimensionamos lo que gastamos en bebidas, por ejemplo. Por otro lado, cuando decimos comer un alimento sano, real, dista muchísimo de lo que encontramos en un paquete con el primer ingrediente, que es el azúcar, y después una lista de letras y números que son aditivos, que nada tienen que ver con un alimento. Entonces, diferenciemos por ahí un poquito de lo que encontramos a lo mejor en cualquier verdulería o carnicería, y no así en un supermercado, que se encuentra, digamos, tal vez no sea agroecológico, pero sí es real, es sano, y podemos tener mejor acceso a toda la población. Uh-huh. Y desde ahí, le doy el valor a mi compañero. Sí, no, tal cual, eso quería mencionar, que no solo pensamos el sistema alimentario desde la producción hasta la mesa, sino cómo impactan nuestros cuerpos, y eso que llega a nuestra mesa, de qué calidad es, y sin tanto ruido plástico, ¿no? Que sea un poco más con cáscaras y más real. Entonces es por eso como que pensamos agroecológico y decimos, uy, no, es re caro, pero poder como consumir, elegir también los lugares a donde vamos a comprar nuestra comida, cambia un montón, ¿no? De ir a un súper donde los precios van y vienen todo el tiempo y son pura especulación monetaria, porque es lo que interesa realmente, y no la alimentación y la calidad de vida de las personas, a diferencia de poder ir a una verdulería, poder hablar con el verdulero, con la verdulera, lo mismo que si tenés acceso a alguna feria, o poder hablar con los productores, si los tenés, podés conseguir algún productor, o aún si tenés un pedazo de tierra en tu casa y podés plantar algún alimento también. O sea, es mucho mejor un alimento real, con sabor real, y no uno que es sabor A, ¿no? Uh-huh. Esto es como menciona una nutricionista, Miriam Gorman, que menciona los ovnis. ¿Qué son los ovnis? Los objetos comestibles no identificados, ¿no? Como esto de que realmente vos tenés algo en tu mano y que lo tenés en tu alacena y aún lo tenés en la heladera de tu casa y lo podés llegar a comer y no sabes realmente qué es, qué tiene, sí, sabor A. Pero realmente es eso. Entonces, como que nos debemos como preguntar esas cosas. Y en ese sentido, pensando en una alimentación saludable, una de las cifras es que el 70% de la población argentina padece enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles son? Diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades respiratorias, y todas son prevenibles. O sea, se pueden prevenir, pueden directamente esa cantidad, ese número que 7 de cada 10 personas mueren por estas enfermedades. Ese número se puede revertir muchísimo cambiando la alimentación, realizando actividad física y pudiendo realmente ser conscientes de lo que llega a nuestra casa y lo que ingresa a nuestro cuerpo y qué hacemos con nuestro cuerpo. Bien, esto, entonces, retomar un poco de esto, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Y esto que decías vos, Ale, de que eso implica cambiar toda una lógica de consumo en cada hogar y por ahí empezar por lo que por ahí nos puede quedar más fácil, ¿no? Tal vez no podemos hacer el cambio de un día para otro completo, pero sí a lo mejor aunarnos en, por ejemplo, ¿qué decimos? En el Valle, ¿qué existe? La red Alimenta, donde se agrupan en nodos en cada localidad, y con eso decimos en el Valle de Anisacate, en Anisacate en diferentes barrios, en Villa Los Aromos, en Altagracia, en La Serranita, en La Bolsa, en La Paisanita. ¿De qué manera nos contactamos? Podemos pasarle teléfonos de referentes, y aún así, de esa manera, podemos acceder a alimentos locales, es decir, producidos en el Valle de Parabachasca, y además a la Red Viva, que es una suma, digamos, de productores de todo el país que se comercializan frutas y verduras agroecológicas. Eso es una forma. En Altagracia existe una verdulería que comercializa frutas y verduras agroecológicas. En cada vez más hay muchos más productores que hacen, y muchas veces tenemos al lado de nuestra casa, en la cuadra del lado, en la siguiente, productores que hacen hamburguesas, que hacen bombones, que hacen diferentes panificados con harinas integrales, con alimentos locales como la algarroba, con el chañar. Entonces, hagamos que realmente el alimento que llegue a nuestra mesa sea nuestra medicina. Si nosotros nos llenamos de productos ultraprocesados que nada tienen para ofrecer y que desplazan el consumo de nutrientes, claramente nos acercamos a una salud y no a una enfermedad, como si lo hacemos con el consumo de los ultraprocesados. Uh-huh. El alimento como medicina, qué interesante realmente tomar ese concepto, porque realmente implica todo un cambio en lo que es la cultura alimenticia nuestra, ¿no? Y en esto un fuerte papel de la educación también. Me parece que es como fundamental abordar estos temas desde la currícula en la escuela, en las escuelas, hasta bueno, esto que está pasando ahora acá en este momento, ¿no? En la radio, que podamos estar hablando de este tema tan fundamental, y que seguramente vamos a seguir hablando y vamos a seguir conversando con ustedes, chicas, porque bueno, no solamente son compañeras de asamblea, sino que además tienen toda una preparación en el tema, y que es importante que se difunda, ¿no? Que no quede en los ámbitos más cerrados, sino que estén estas posibilidades también. Así que, bueno, agradecerles que estén acá los queremos mucho. ¿Y cuándo volverán? ¿Cuándo volverán? Claro. Bueno, proponemos entonces sí continuar con el por paso, favor. Sí, sí, por favor, porque es sumamente interesante. Las comprometemos al aire. Sí, estamos comprometidos. Sí. Y bueno, no, contarles así como cierre, que es lo que sí pensamos también ahondar un poco en el espacio, de que hay organizaciones que se vienen aunando como para trabajar en esto de generar alimento saludable y que lo encontramos hoy a nivel argentino, que el nombre es sin tierra hay hambre. Bien, eso. Entonces, esperamos profundizar en esto de sin tierra hay hambre y qué impacto puede tener el Valle de Parabachasca en esta organización y cambiando nuestra lógica de consumo alimentario. Buenísimo. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Ya? Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 25 minutos, Ale, pasamos al tercer bloque de esto que es el tercer programa de Territorialidades al Aire aquí por la Radio Local Parabachasca. Y decíamos en un momento, lo anticipábamos cuando pensamos el territorio, una de las notas interesantes que surgió en las últimas semanas tenía que ver con esta publicada en La Luna con Gatillo por un compañero periodista, Lea Ross, titulada La Ruta del Dinero de las Autovías, en el cual hace menciones allí a, bueno, el rol y la vinculación entre el gobierno provincial y algunas de las empresas constructoras que históricamente vienen realizando obras públicas en la provincia de Córdoba y en particular especialmente relacionadas a infraestructura y a autovías, como el caso de Parabachasca. Recordamos que en nuestro valle, empresas como Paulini Hermano, que tiene dos tramos de los cuatro de la autovía, Boeto Butiglengo, Rogio Astori, también, Astori también. Rogio es en Punilla, junto con Chediac. Exacto. Bueno, algunas de las que habitualmente se vinculan y se asocian también a la obra pública del gobierno provincial. Lea, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Territorialidades. Hola, chiques, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos, Lea, por atendernos. Un poco contar, queríamos hablar con vos al aire y contar a la audiencia, a los oyentes aquí del Valle de Parabachasca, ¿Cómo surgió el interés de la investigación y qué pone al descubierto o intenta poner al descubierto la nota en relación a esta ruta del dinero de las autovías en la provincia de Córdoba? Bueno, mira, hace ya 3 años que vengo recopilando información referida a todo lo que tiene que ver sobre casos de armado de empresas en guaridas fiscales, o como se dicen, paraísos fiscales, es decir, sí, países donde no hay tanta demanda de pago tributario y de alguna manera muchos empresarios utilizan esa modalidad de crear una empresa en una guarida fiscal, o como se dice, offshore, con la idea de que en cierta manera los activos se trasladen afuera para no tener que tributarlos acá. A partir de, como tenía todo sistematizado en cierta manera, o teniendo una cierta sensibilidad sobre esos temas que venían siendo muy candentes a partir del trabajo que realiza el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, este mismo conglomerado de periodistas arman una base de datos para que todo el mundo pueda nutrirse, pueda buscar las triangulaciones que sí lo requiera. Y bueno, como estaba atravesado el tema de las autovías a nivel local, empezaba a hurgar, teniendo de alguna manera una hipótesis, y en el periodismo nos manejamos, como en otros ámbitos de búsqueda de conocimiento, con una hipótesis. Hipótesis sobre una idea, sobre una posibilidad que responda a una duda, a una inquietud. Y bueno, la hipótesis mía estaba como referida que, sabiendo que Paulini quedaba muy candente, era tema de agenda la semana pasada por el video que se hizo de la Asamblea de Parabachasca, además de que en realidad Paulini Hermano viene siendo mencionado hace rato por las últimas semanas, desde luego. Sí. Pero bueno, tarde o temprano iba a surgir la hipótesis sobre si tenía o no una cuenta offshore, y efectivamente fue así, que uno de los hermanos de Paulini armó una empresa y que estaba documentado nada menos que los Panama Papers, el famoso destape internacional que se llevó a cabo en el año 2016. Sí. Lea, ahí en relación a esto, a Paulini particularmente, porque es una de las empresas en particular sobre el Valle de Parabachasca que más conflicto viene generando, no solamente en relación a la construcción de la obra de la autovía o de los dos tramos en los cuales ha salido adjudicada y está allí, sino también a las formas en las cuales se maneja en los territorios. Sabemos que es una empresa que ha tenido bajo otro nombre mineral construcciones de diques de cola en emprendimientos mineros en Catamarca, en San Juan también. ¿Qué más se sabe sobre Paulini y esta vinculación que ha tenido en particular sobre las campañas electorales, financiando las campañas electorales de Schiaretti? El año pasado había hecho también una sistematización sobre las empresas que aportaron para la campaña de Juan Schiaretti para la gobernación. Uh-huh. Y lo que me llamaba la atención es que aparecía solo una empresa, no una empresa minera, sino que brinda servicios mineros, es decir, lo que necesiten las empresas mineras, esta empresa lo ofrece, y con una cifra que en este momento no lo recuerdo, pero era una cifra muy abultada, digamos, en comparación con otras empresas, y la empresa se llama Minerar Sociedad Anónima. Y Minerar Sociedad Anónima en general tiene chapa de haber tenido acuerdos, contratos con renombradas mineras de las zonas más cordilleranas, Santa Cruz, San Juan, los proyectos que vos mencionaste. La verdad que desconozco si Mineral Sociedad Anónima labura en las tiene algo que ver con las canteras en Córdoba, por ejemplo, porque Simple Vista evidentemente es un, es una empresa que trabaja con pesos pesados, digamos, con minería a cielo abierto. Recordemos que en Córdoba no, no hay minería a cielo abierto, por lo menos de las que se llevan a cabo en la cordillera de los Andes, la meseta patagónica que se pretenda. Entonces, bueno, me llamaba la atención eso, que por qué una empresa que no puede trabajar de esas cuestiones aportaría para la campaña de Geretti. Y bueno, la respuesta fue que en realidad Mineral Sociedad Anónima es parte de lo que sería un holding, o sea, un conglomerado de empresas que lo maneja precisamente la familia Paulini. Y Paulini Hermanos, lo que nosotros denominamos Paulini Hermanos, es una empresa de obra pública. Paulini Hermanos recibe contratos del Estado en todo lo que tenga que ver con trabajos viales. Con lo cual yo ahí, y también teniendo presente de que lo que era la gestión de Unión por Córdoba ya venía teniendo problemas, incluso a nivel judicial, no se avanzó mucho, pero a nivel judicial, sobre la cuestión de que de haber recibido aporte de empresarios y empresas ligadas a la obra pública. A esto se le suma que en el contexto nacional también se viene polemizando sobre esto, si es correcto o no que esas constructoras le den aporte a los gobiernos, en particular oficialistas. Entonces, todo lo que fue el paso de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, lo que se hizo fue una especie de lavada de cara de ocultar esa triangulación de entrega de fondos públicos para las empresas que hacen obra pública, y este dinero se transfiere a otra empresa del mismo conglomerado para que de esta manera se haga, se concrete esta circularidad o triangulación para que el dinero quede en la campaña, política, digamos. Así que más o menos, en definitiva, funciona así. Sí. Lea, ¿cómo estás? Acá Ale te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Mira, justamente estaba pensando, ¿no? ¿Qué caro nos sale a los cordobeses estos vínculos entre el Estado y estas empresas? Porque no solamente que vamos a terminar pagando estas obras sobrefacturadas, sino que además el pago impositivo que deberían realizar acá en nuestro país termina yéndose a paraísos fiscales. O sea que es como una doble fuga de dinero, ¿no? Realmente nos sale muy caro a los cordobeses, pero además es información que no circula. Porque fíjate vos que, si como leía bien en la nota, justamente este reparto en quién hace qué tramo de las autovías, y casualmente tenemos la de Punilla por un lado y la de Parabachasca por el otro, con las empresas bien divididas, porque como escribías vos ahí, en Parabachasca está Paulini, Astori, Boeto y Butiliengo, y en Punilla, Rogio y Chediac. O sea, es como que recuerdo cuando fuimos en diciembre a Camino de las Sierras, que se iba a hacer la apertura de sobres para la licitación de obras a las que no nos dejaron entrar, esto ya estaba como bien clarito, esta repartija de antemano, ¿no? O sea que cuánta información oculta, que si no fuera por investigaciones que en este caso has hecho vos para La Luna y el Gatillo, donde lo presentaste, los cordobeses no nos enteramos, por lo menos no desde los grandes medios, porque en ninguno evidentemente se habla de estas irregularidades y de lo que sucede con las obras de autovía. Bueno, varias cuestiones. La primera, el hecho de que exista la cartelización de obra pública, es decir, que no hay libre competencia, sino que los empresarios se ponen de acuerdo entre sí para ganar todos, aunque eso cueste mucho dinero público, bueno, pone de alguna manera en vilo las discusiones sobre hasta qué punto se puede esperar que haya una competencia darwiniana entre empresarios para lograr un equilibrio y que haya un bien común para todos. A ver, no lo quiero alargar tanto, pero de alguna manera las teorías matemáticas modernas vienen advirtiendo esto, que la libre competencia no está logrando equilibrio certero, sino que a la larga es la cooperación la que logra ese equilibrio. El problema es que esta cooperación se termina privatizando para unos pocos, digamos. Entonces, la cuestión de la discusión democrática comunitaria queda ausente aquí, a costa de que solamente el beneficio se quede para unos pocos. Creo que también en parte a nivel filosófico, por eso no, en los medios quizás no se trate este tema. A nivel más específico tiene que ver obviamente con la pauta oficial, porque bueno, hay mucha fiaca en el periodismo cordobés de tratar que tiene que ver sobre, llamémosle, saqueo ambiental implica poder generar los dólares que se requiera un país para hacerlo sustentable. En el caso nuestro se nos tiene que sumar la deuda del FMI, etcétera. En definitiva, la discusión siempre se instala en pensar tenemos pocos dólares. En realidad hay muchos dólares, lo que pasa es que no están registrados. Se sospecha que Argentina sería uno de los principales países donde más activos se fugan afuera del país, que no están en el país, sino que están ocultos y en ninguna parte puede estar fuera del país. En guaridas fiscales, por ejemplo, como lo que hace Paulina, es decir, hay saqueo ambiental, hacen sus negocios, arman activos, pero estos activos no ni siquiera se reinvierten. Se ocultan en alguna región debajo de un colchón o en un paraíso fiscal. Y bueno, estos son temas que se requieren dentro de las discusiones de la economía problematizar. Pero bueno, todo se rige en un discurso fiscalista que en definitiva prefiere que seamos todos nosotros que tengamos que pagar las consecuencias y, como algunos dicen, los vivos de siempre terminan ganando. Exacto. Bueno, Lea, gracias por hablar aquí en los micrófonos de Territorialidades por la radio local para Bachasca. La vamos a seguir porque es parte de lo que viene sucediendo en los territorios, fundamentalmente con esto que decimos, son obras que se bajan a las comunidades que no tienen que ver con las necesidades ni las prioridades que los habitantes de las comunidades manifiestan, y además se genera a partir de endeudamiento público y a través de esta fuga de capitales, como lo que está plasmado en la nota en la cual recomendamos allí la ruta del dinero de las autovías en la luna con gatillo. Sí, Lea, muchas gracias a vos. Realmente es un tema del que se habla poco y que es necesario conocerlo porque nos sale, repito, muy caro a los cordobeses y a las cordobesas. Gracias, Lea. Un abrazo. ¿Dónde fue que te metieron? No te encuentro hoy. Otra noche de febrero, parece que no volviste a casa. Ella me llamó diciendo que no, que a casa no volvió. Y solo pienso en tanta inseguridad que muestra todo el día ese viejo de mierda de la Radio Universal. Y me pregunto qué inseguridad es tener una patrulla a tus espaldas. Ni que hablar de la desigualdad, de la desigualdad, de la desigualdad. Ella te sigue buscando. Esos no pueden dormir. Prende una vela, otro santo. Pasaje amigo, niño vivo canto. Buscará en la remera. Ya sabe, hermano, lo fuerte que es ella. Ella va siempre marchando. Nosotros vamos despacito acompañando. Ya me he parado en las esquinas, la calle se hace mezquina. Del pasaje he salido y esos me lastiman. Ya he peleado de guante, enferrado, me timo miedo a pesar de que siempre fui el más bueno. Habría que investigarle a la policía, preguntarle por Yamila, por el güere. Soy el rubio del pasaje, otra noche oscurecido cuando amanecía. Qué fea la vida de ese policía que se abusó. Por la noche dormirá, soñará con que se lo para. Van a ir cayendo hasta el gobernador. Qué bueno encontrarte en este sueño y componer esta canción, esta canción, esta canción, esta canción. Ella te sigue buscando. Eso no puede dormir. Desde una vela a otro santo. Pasa que amigo, niño vivo canto. Tu cara en la remera. Ya sabe, hermano, 20:42 y nos hemos extendido. Nos están quedando varios temas más, Ale. No sé si han llegado mensajes, si están llegando más mensajes a partir de las vías de comunicación que tenemos para hoy, el 3541-306349, con la consigna que habíamos planteado: ¿cuándo considerás que un alimento es sano y por qué? Y donde estamos ofreciendo no encontrar los mensajes. Estamos ofreciendo dos premios. Gentileza de allí Casa de Mascotas. Uh-huh. Sí, mi gran amigo de el comercio de Altagracia. De Graciela, que está en Dalíjar 434. Y sí, tenemos un mensaje de Normita. ¿De dónde nos escribe Norma? Normita de Buenos Aires, fiel siempre al programa. Saludos para Norma. Saludo para ella. Y bueno, dice que para que no tengo los anteojos. A ver. Si no le sacamos un aire, que lo diga. Un alimento saludable es rico cuando lo podemos producir nosotros mismos. Acompaño a esa familia que le están destruyendo su casa, la naturaleza que sus hijos disfrutan. En relación a el testimonio que dio Erchu de la Serranita. Exactamente, bueno, y hablando de atropellos, de lo que está sucediendo también en el Valle de Punilla, esta semana conocíamos, Ale, la noticia de que se armó un nuevo frente de acampe en Santa María, allí en el Valle de Punilla, en este caso de comuneros, de comuneras indígenas autoconvocados de allí de aquel territorio, lo que es un sitio sagrado, milenario, a metros solamente del obrador de la empresa Rogio, una de las empresas que está adjudicataria de uno de los cuatro tramos que tiene la autovía de la ruta 38 allí en Punilla. Están defendiendo ese sitio sagrado, pidiendo el resguardo de ese lugar, de restos arqueológicos muy importantes para la identidad y la memoria de un territorio. En este caso, vamos a escuchar la palabra de un compañero de allí, de uno de quienes parte, que están en el acampe de Venus, compañero que venimos articulando también en muchísimas actividades. Lo vamos a escuchar para que nos cuente un poco cuál es el sentido y qué están defendiendo con este acampe allí en Santa María. Queríamos comunicar que ayer comenzamos una vigilia en el sitio sagrado que encontramos el 1 de julio en Santa María, a metro del obrador de la empresa Rogio y sobre la traza del proyecto de autovía de Punilla. Decidimos desde ayer instalarnos en la zona para proteger el sitio hasta que la obra se paralice y se llame a consulta a las comunidades que estamos siendo afectadas. Ya hay una actuación en trámite, estamos a la espera de la respuesta del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que es la autoridad de aplicación en arqueología. A nivel Defensoría Nacional estamos pidiendo la declaración de sitio sagrado. Acompañados por las comunidades de Camigenen, estamos exigiendo a todos los organismos, al Consejo Provincial de Indígenas como organismo de consulta, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a las áreas de cultura y patrimonio, que en este momento son responsables de todo, que no se basa en nuestros derechos. Vamos a salir acá en el territorio. Estamos dispuestos a protegerlo hasta que se llame la consulta a las comunidades como lo establece la ley. Así que agradecemos la difusión que se haga visible esta resistencia, que es una lucha que es de todo, que no nos afecta solo a las comunidades. Así que agradecemos esta hermandad que está surgiendo, y esperemos estar unidos y seguir organizándonos para proteger nuestros derechos. Que no tiene que ver solo con las comunidades, todos tenemos derecho a un ambiente sano y puro, donde nuestros hijos puedan crecer y desarrollarse en paz, en libertad. La crisis social que hay también en todo el mundo, no solo en nuestro país, la crisis económica, las guerras, la escasez de recursos que hay en todos lados, nos tiene que despertar que necesitamos hacer algo hoy, ahora. Es necesario. necesario hacer algo ahora y aquí, ¿no? Ahí decía el compañero desde Punillales. Sí, Venus, el compañero de Punilla, que está ahí resistiendo, protegiendo ese lugar sagrado, como bien dijo. Y bueno, recordar que justamente cuando se hacen los estudios de impacto ambiental para después tener la licencia ambiental para llevar adelante las obras, estas cuestiones que tienen que ver con los sitios sagrados, con estos espacios que, como bien dice Venus, tienen que ser evaluados por arqueólogos para ver cómo protegerlos, son los que menos se tienen en cuenta, ¿no, Diego? Porque nosotros en nuestro estudio de impacto ambiental de acá de la zona, justamente lo que veíamos es que no se tienen en cuenta estos espacios, y es más, las propuestas son levantar como si fueran el trozo, no sé, el trozo de tierra y llevarlo y trasladarlo a otro lugar, como si en realidad el valor propio de esa, de ese sitio tiene que ver con la configuración del lugar, con todo el contexto, ¿no? Con toda su historia. Realmente es preocupante, y de alguna forma celebramos que estos compañeros y estas compañeras estén allá resistiendo y cuidando y protegiendo este lugar. Sí, sí, es el resguardo de memoria ancestral de las comunidades originarias. No solamente que están violando, como decía el compañero, un sinfín de números, de tratados internacionales, de la OIT, legislación, hasta la misma Constitución Nacional, provincial y demás, sino que además no tienen en cuenta lo que significan estos resguardos para la memoria y la configuración de la identidad de los territorios históricos y actuales, ¿no? Y esto también lo vimos en el Valle de Parabachaca, sobre todo en los diferentes puentes que atraviesan o que van a atravesar el río Nizacate. El Valle de Parabachaca es un valle cuya identidad de su comunidad se ha tornado en relación al río Nizacate. Estos movimientos de tierra que se están haciendo, entubando arroyos, desviando cursos del río, como es en Costa Azul y demás, tiene que ver con esa configuración ancestral y que tiene que ver con la identidad actual del territorio del Valle de Parabachaca en este caso. Bueno, eso es una de las tantas violaciones y atropellos que se hacen con la conformación de este tipo de obras, como son las autovías sobre los valles de Parabachaca y Punilla. Sí, y como hemos venido repitiendo en los anteriores programas, la legislación que está, digamos, tiene letra, pero es letra muerta, porque en realidad luego se llevan por delante estas leyes y se hace realmente justamente desde el Estado lo que se quiere, ¿no? Vulnerando todos los derechos a, justamente, siempre repetimos el artículo 41 de la Constitución, ¿no? El derecho a un ambiente sano, y el derecho también a proteger ese ambiente sano que tenemos quienes habitamos los territorios, pero en la práctica lejos está de cumplirse con lo que establece el marco legal. Y eso es preocupante en un Estado democrático, no en un Estado de derecho como el nuestro. Hablando de resistencia, nos vamos hasta Catamarca, hasta Andalgalá, el hermoso pueblo de Andalgalá, que hace 20 años viene resistiendo, le viene diciendo que no a la mega minería, en un principio bajo la lumbrera, y a diferentes proyectos bajo la lumbrera, Agua Rica, el otro proyecto, han recibido represión, los compañeros y compañeras de la Asamblea del Algarrobo allí, quienes nos están escuchando, les mandamos un fuerte saludo. Este sábado, como habitualmente se hace en Andalgalá los sábados, se camina por el pueblo en resistencia diciendo que la mega minería no tiene licencia social. Y en particular este sábado se va a llevar a cabo la caminata número 650 en rechazo al proyecto Mara, este proyecto de que pretende fusionar Agua Rica y Bajo la Lumbrera, que tiene el aval del gobierno provincial de Catamarca y también del gobierno nacional. Hace poco tiempo estuvo Alberto Fernández avalando y queriendo dar licencia desde el gobierno nacional a este proyecto, que viola todo tipo de leyes y derechos humanos y también ambientales, ¿no? Sí, y para ello vamos a escuchar a Rosita Farías de la Asamblea del Algarrobo, que justamente nos va a contar, bueno, su experiencia, ¿no? Lo que sucede en su tierra. Después de la caminata 650, a mí no deja de asombrarme eso, ¿no? Y hasta emociona. decir que un pueblo está resistiendo de esta forma y que no baja los brazos para proteger su territorio. Escuchemos a Rosita. Buenas tardes a la gente de Parabachasca, que están allí resistiendo a esta autovía criminal que les está terminando de destruir su monte nativo. Bueno, nosotros desde acá, desde Andalgalá, también resistiendo a la minera que sigue operando en el cerro, a pesar de que los vecinos están allí, pero bueno, la fuerza del número nos doblega cada vez que tienen ellos que pasar a hacer el recambio de empleados y de insumos, como es en el día de entre hoy y mañana. En cuanto a la cuestión de las judicializaciones, han continuado en la semana que pasó, tuvieron que volver a declarar, si bien dijeron que se quedaba nula la causa, pero fue, digamos, como una cuestión solamente de papeles, diría, no le sé la terminología científica o técnica correcta, pero bueno, los compañeros tuvieron que volver a declarar, a eso le han hecho la cuestión esta de la toma de huellas digitales, como decimos acá nosotros, le pintaron los dedos, y bueno, realmente se vive en un clima de zozobra, porque es realmente así, y a veces de pena de ver que no todas las personas de Andalgalá que deberían estar, digamos, en la defensa del agua en forma activa, no sé, pareciera que no les importa, y esto lo hemos podido palpar un poco en el último fin de semana cuando hicimos una marcha a través de, como hacemos siempre, la 649, y vimos, como siempre, mucha gente mirarnos y no agregarse a la caminata. Pero bueno, es la resistencia que nos hemos tomado como obligación moral sostener, y así lo hacemos. Y así este fin de semana que viene, ya estamos transitando las 650 caminatas, y bueno, lo tomamos como un hito, simplemente como para recordar que el espíritu de caminar por la vida sigue alerta, sigue atento. Dicen que vamos a tener visitas de compañeros desde Buenos Aires, creería que bajo un grupo que se han organizado, van a estar acompañándonos en las 650 caminatas, pero bueno, eso nos simplemente nos sostiene, dándonos un poco más de fuerza. El clima no ayuda porque está realmente bastante fresco, pero bueno, la calidez de encontrarnos entre personas que sostenemos que las luchas anti-extractivistas son las que queremos transitar, queremos estar de esta vereda. Así que bueno, un abrazo para todos ustedes y hasta Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Estuvo Rosita contándonos el estado de situación allá por Andalgalá con su caminata 650 de la Asamblea del Algarrobo. Algo que me quedó resonando ahí, ¿no? ¿De qué lado, de la vereda estás? Porque realmente en esta lucha antiextractivista es nada más y nada menos que seguir defendiendo nuestros bienes comunes, ¿no? Y defender nuestros bienes comunes es también defender la vida misma. Y por otro lado, esto que sucede en todos los territorios también, ¿no? Qué difícil se hace que vecinas y vecinas de los lugares se sumen a una lucha común en defensa de los bienes comunes, del agua, de la tierra, de un ambiente sano. se nos hace complicado. ¿Y cuánta fuerza tendríamos si todas y todos estuviésemos luchando por lo mismo, no? Sí, sí, animándonos. Creo que esta es la gran responsabilidad de aquellos, de aquellas que estamos en espacios organizados, pero también de cada habitante del territorio en el cual estamos, ¿no? En este caso del Valle de Parabachasca, lo hemos vivido, Ale, cuando hubo desalojo, cuando hubo represión en el acampe y a través de diferentes acciones, cuántos éramos allí, qué tantos éramos y demás. Bueno, es parte también de pensar que lo que implica y la responsabilidad que implica, un poco como decía Rosita, hasta moral, habitar un territorio, ¿no? Que no es simplemente estar, sino habitarlo. Es habitarlo, es transitarlo, es construirlo, ¿sí? En estos territorios con las dinámicas que se van haciendo en el día a día y en la que evidentemente la calidad de vida va a ir relacionada a cuánto nos comprometamos en la defensa de este, de estos espacios. Así que bueno, gracias Rosita por este audio, gracias por el apoyo y desde acá también mandamos un fuerte abrazo y un acompañamiento, por lo menos desde, no sé, desde lo espiritual, desde lo más profundo de uno, ¿no? Exacto. Ale, vamos llegando al final de este tercer programa de Territorialidades. Nos queda sorteo para ver quién se está llevando comedero de juguete de mascota. Sí, acá hay unos mensajes más, pero se nos ha ido bastante el programa, así que la verdad que bueno, nos vamos a meter directamente en la bolsa y ahí vamos a ver quiénes son los ganadores de la, quién es el ganador o la ganadora de este día. ¿Te parece? Dale, vamos. Bueno, a ver, vamos, quién se lleva el comer. Ojalá sea alguien que tenga mascota. Bueno, pero seguro. Porque y si no, queda bien para un regalo. Un regalito. Día del niño. Sí. A ver. Bueno, a ver. Vamos a... Ahí está, uno solo. Uno solito. Acá está. Había agarrado dos. La ganadora es... Julieta. ¿De dónde es? ¿No dice? Julieta es de Altagracia. Bien, comedero para su... Y juguetito. ¿Tendrá sí. perro o gato, Julieta? Me parece que tiene gato. Si es la claro. Julieta que yo digo, tiene gato. Bien, bueno, allí se está llevando este comedero y este juguete para su mascota, para su gato en este caso, que lo retire por dónde, Ale. Por acá, por el local, la local radio para Bachasca. Que si ustedes me recuerdan la dirección... No, usted pone en Google Maps local para Bachasca y aparece ahí directamente. Eso, claro. Me simplifican a mí la exposición que hace Diego para que yo diga la dirección que nunca la recuerdo. Los Chañaritos al Cienes, gracias. Más o menos. Pero bueno, por allí, pero es más fácil con No, con mejor que lo busque entonces. Exactamente. Ale, nos estamos despidiendo en esto que es el tercer programa de Territorialidades uh-huh. del Aire. Como siempre, agradecemos a la casa, a la radio local para Bachasca, a Nahuel, que estuvo ahí en los controles. Que cada vez aire. Se queda más. Nahuel, cada vez se queda más. Dura 2 horas el programa. Bueno, muy contento de seguir con esta propuesta, hoy con nuevos bloques, nutrición, la alimentación uh-huh. saludable que llegó para quedarse, también el bloque de poder pensar el arte como resistencia frente al modelo extractivista de Mariana, otra compañera de asamblea, también llegó para quedarse y así iremos sumando propuestas en esto que es el programa radial de la Asamblea para Bachasca. Sí, la verdad que muy interesante que se vayan sumando estas propuestas porque esa también es parte de nuestra función, ¿no? De poder difundir todo lo que está pasando en el Valle, todo lo que involucra y hacer lo posible desde este lugar para intentar transformar esta realidad que a veces se hace tan complicada. Nos volvemos a encontrar siempre los jueves a partir de las 19:10 después del informativo local. En esto que es Territorialidades. Chau, Alejandra. Chau, Diego Aranda. Siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo, para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano, la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo.